Bueno, ahí teníamos las palabras del compañero Keno, más conocido como Keno, ¿no? Pero es Eugenio París. Y sí, la emoción nos desborda por todos lados. Hablábamos más temprano del hecho ya de entrar a este lugar y todo lo que genera, ¿no? Este lugar, compartirlo también con las personas que del otro lado están, que es la policía, ¿no? Uh-huh. Sí, genera un montón de emociones y un montón de sensaciones encontradas, ¿no? Pero es importante que, como decía el compañero, de permanecer juntos y permanecer en la lucha, sobre todo en la calle, y lo hablábamos también de salir a la calle y como va a ser mañana, ¿no? De salir todos juntos y juntas a la calle en una misma misión, ¿no? Recordar este día de lucha, pero no solo recordarlo los 24, sino recordarlo cada día de nuestra vida, ¿no? Tomar conciencia de esta fecha. Absolutamente, Sol, la fuerza, pensaba y recuerdo, ¿no? La fuerza de los compañeros y las compañeras que recuperaron este espacio, como Keno y como tantos otros y otras, y cuánto también nos queda por seguir develando, por seguir denunciando, por seguir recuperando a quienes seguimos buscando también, y todo lo que nos sale a flor de piel en este 24 de marzo, así que mañana vamos a seguir reiterando, como lo hemos estado haciendo todo este día, la invitación de mañana a marchar a las 18 horas, allí en el kilómetro cero. Nosotros vamos a estar con transmisión especial desde las 17, y fundamental esto que decís, ¿no? Absolutamente todos los días. Mañana vamos a salir por esta memoria y por todo lo que nos sucede también cotidianamente, y también no olvidar cada día, ¿no? Tomar conciencia absolutamente de lo que sucedió ese 24 de marzo. Así es, Gaby. Bueno, compañeras, usted seguirá ahí entonces, en este día donde se movilizan muchas sensaciones, muchas vivencias, donde se entrecruzan muchas historias también, y nosotros desde aquí la despedimos. Bueno, compañeras y compañeros, nosotros vamos a continuar acá un ratito más con la radio comunitaria Cuyum, nuestros compañeros también ahí, que están ya a minutos de cerrar el programa de la mañana, y bueno, desearles un excelente día de memoria, de verdad, de justicia, y mañana más unidos y más fuertes que nunca en el kilómetro cero, todos con este objetivo, ¿no? Reclamar justicia. Claro que sí. Abrazo bien fuerte y bien grande, Sol. Hasta mañana será entonces. Un abrazo, hasta.